pensando a mi manera, cómo te arranco de mí. Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti. No, mi amor, no. Ahora tengo mis dedos esclavos del tiempo haciendo música para ti. Ya has conseguido una visa para ir de pronto a París, lejos de mí. Y ahora fue que descubrí que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener todo el oro y la plata del mundo y las estrellas también. No pretendo querer ofenderte, pero sabes que es así. ¡Gracias!